boas tardes. Benvidos. Imos rematar a semana dedicada á memoria da República e á memoria de Clemente Jiménez. É o último acto que facemos este ano. E antes de comenzar, quería darles un par de avisos, un par de recados. Primero de todos, amigos da Asociación de Amigos da República de Ourense, quero agradecer a súa presencia aquí. Quero agradecer ao Ateneo as facilidades de concedernos este local para poder realizar este acto. Os avisos que lles quería dar era que os autobuses que van a subir al restaurante onde vamos a facer la convivencia, hacer a convivencia con toda a xente que quera ir, salirán a 10:45 dos alrededores del Ateneo. Saldrán todos a la vez. Por tanto, pregámosles que suban pronto para que non quede aquí nada en terra, porque queremos salir todos juntos. Para contra, o regreso, faremos unha noria de autobuses que iniciarán o descenso á cidade a partir da 1 da madrugada, pois hasta a cousa é necesaria, calculamos sobre as 3 da mañá. Que tengan en cuenta eso. Outro aviso que queremos decirles es que, inda que o monumento que íbamos a chantar no cemiterio en memoria das personas enterradas e fusiladas está en Ourense, está con todos os permisos, por razones de plazo non nos ha sido posible inaugurar este próximo domingo. Trataremos de ver se é posible cada 1º de maio poder inaugurarlo, pero en calquera caso decirles que o domingo ás 12 faremos un acto en memoria a todas esas personas, pues, con unha ofrenda floral, unhas poesías, e invitamos a todos pues, que estén aí, que acudan a él. Agradecer a Gaspar y a Mazar o seu esforzo que se han feito en plena campaña, en un peche de campaña do País Vasco, haber escolhido Ourense para acompañarnos e insertarnos, e pola miña banda darle a palabra a José Luis Tobar para que faga a presentación correspondente. Gracias. Boas tardes, amigas e amigos. En primeiro lugar, eu quero dar as gracias á Asociación dos Amigos da República, porque quero recordar que hoxe, a verdad, é que está este salón cheo. Eu quero pensar que non é só por a presencia de Gaspar de Amazares, sino por o traballo desta xente que leva durante moitos anos, independientemente da opinión política particular que cada un deles poda ter, defendendo unha idea común, que é a idea da República. Eu creo que este traballo que levan feito durante todos estes anos hoxe se ve recompensado con toda esta xente que está aquí, finalizando toda esta semana de actividades e, sobre todo, toda esa cantidad de xente que se quiso sumar á cena que vamos a ter despois. Por tanto, eu quero agradecerle a esta xente que haya mantido esta labor de defensa da República ao longo de todos estes anos, cando non ha sido fácil manter esta idea. Posiblemente no Estado, en estes momentos, estamos nunha situación de que todos, ou mayoritariamente, todo o que non é a direita tradicional se está planteando a modificar un estilo de Estado distinto. Se queira ou non se queira, esa discusión a vamos a ter que ter encima da mesa. Eu creo que o que asusta a moita xente que non quere este tipo de discusión é que se posiblemente se modifica a estrutura do Estado en outro tipo de Estado, deste Estado que seguimos tendo centralista, posiblemente iso leva a continuación o que habrá que modificar o tipo de gestión de gobierno que temos en estes momentos. Non me refiero a gestión de partidos, sino ao concepto de monarquía. Eu creo que nun Estado federal ou confederal, de nacionalidades asociadas ou como cheguemos a definilo, que teremos que definir todos os españoles, eu creo que un goberno non podrá ser de outra forma nada máis que un goberno da República. Eu tampouco entendo moito porque asusta tanto que exista un tipo de goberno que sea de república. O único que faría era definir que quen estuvera gobernando un país fora aquela persona que fora elexida por a maioría dos ciudadanos e non estuvera na estrutura piramidal dun país alguén que o único que fixo foi nacer nun momento determinado, nunha situación determinada. Por tanto, eu creo que esta é a situación na cual nos movemos. Do que vai a falar hoxe Gaspar de Amazares, que como todos ustedes saben, iba a decir a palabra tradicional dos anos 60, 70, secretario, pero xa non é secretario, coordinador de Izquierda Unida, vai a falar fundamentalmente destas cousas que estaba eu a comentar antes. Vai a falar de federalismo, vai a falar de democracia e vai a falar de república. Todo iso vai conxugado. E non hai outra forma de sentir un goberno que non sea a través da república se queremos un Estado federal. Sobre estes temas é sobre o que vai a falar Gaspar de Amazares. Eu lle agradezco tamén que este hoxe aquí. É un home que é compañeiro no profesional, e que leva moitos anos alonxado da práctica diaria, porque ten outras actividades. É logroñés de nacemento, asturiano de vivencia. Tamén estuve algún tempo traballando en Santiago de Compostela e agora é un home adaptado a todo o país desde Madrid, porque ten que recorrer, con distintas federacións que ten Izquierda Unida, ten que recorrer todo o país para estar espallando as súas ideas políticas. Aquí ven a falar como un home da República e ven a falar para todos os que estamos aquí que defendemos a República. Gracias. Boas tardes, buenas tardes, amigas, amigos. Hoy el Consejo de Ministros, merced a un acuerdo del conjunto de la izquierda parlamentaria, ha decidido devolver a sus propietarios los legajos y documentos del archivo de Salamanca. Y nos hemos encontrado ante una reacción por parte de la derecha que ha dicho que es un expolio del archivo y que cuestiona el futuro archivístico de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Yo creo que es un homenaje mínimo que se puede hacer a la República, a los republicanos, la reparación mínima a los propietarios de muchos de esos documentos, en algunos casos que les costaron la vida, y por tanto la concepción democrática de que ningún archivo digno puede estar hecho en base, eso sí, al expolio, como es el caso del archivo de Salamanca. Quería empezar por esta mención porque creo que es uno de los temas importantes con respecto al aniversario de la República, y es todo lo relativo a la recuperación de la memoria. En nuestro país todavía está pendiente algo que hicieron los países que tuvieron gobiernos autoritarios después de la Segunda Guerra Mundial. No ha habido un proceso de desnazificación, no ha habido un proceso de desfranquización de este país, y perviven y persisten estatuas ecuestres y otras no tan ecuestres a lo largo de toda la geografía nacional en honor al dictador, cosa que no ocurre en ningún otro país europeo. Pero lo más grave de todo ello es que persiste todavía en nuestro país un manto de silencio sobre los republicanos, sobre los dignos republicanos, que son los representantes quizás de una de las mejores generaciones de nuestra historia. Como decía ayer Almudena Grandes, una generación que estuvo por encima de su momento histórico. Creo que eso es algo que le debemos a los republicanos, que le debemos a los luchadores republicanos, y que todavía, a pesar de su generosidad, no les hemos compensado, no les hemos reconocido en nuestra democracia y en nuestro país. Y con ello somos una democracia con mucha razón, pero probablemente con un corazón muy pequeñito, con muy poco valor, con muy pocas ilusiones, con muy poco reconocimiento de nuestro pasado y de nuestra memoria. Creo que este tipo de actos son imprescindibles. En primer lugar, para conmemorar la Segunda República. Como decía antes, la primavera de la Segunda República fue en primavera, pero fue la primavera de nuestro país, la primavera en derechos, en libertades, en conquistas sociales, en laicismo, en el reconocimiento de las nacionalidades de nuestro país. Por lo tanto, en primer lugar, reconocernos en la primavera de la República. Por otro lado, homenajear a los republicanos. A los republicanos de antes y de ahora, que de todo hay hoy aquí en esta sala. Los republicanos que lucharon por la República, que durante el invierno del franquismo protegieron la primavera y que nos legaron la primavera a los que estamos hoy aquí, a esos republicanos, pero también a los republicanos de nunca más y a los republicanos de no a la guerra. Son tan republicanos, tienen tan talante cívico y republicano como cualesquiera otros, y por tanto hoy ese homenaje lo hacemos a todos vosotros, a todas vosotras. Pero además estos actos son la reivindicación de la República. Nosotros no creemos que la República y sus valores sean de la antigua Grecia, ni siquiera de la Revolución Francesa. No pensamos que la República y sus valores hayan sido dos intentos fallidos en nuestro país, porque nosotros nunca nos hemos considerado vencidos. Siempre hemos considerado que la República, la Segunda República, fue derrotada, derrotada mediante una sonada, un golpe militar, es decir, ilegalmente, pero que no fuimos vencidos. Que los valores y las conquistas de la Segunda República han vuelto a nosotros, están entre nosotros. Esos valores, como decía antes, están en la sociedad española, están en la democracia española y en las organizaciones cívicas, y por qué no decirlo también en la República de las Letras, que es nuestra cultura y que son gentes como Manuel Rivas, con su libro La lengua de las mariposas, que es Dulce Chacón, con la memoria de las mujeres, con la voz dormida de las mujeres republicanas, y que son otros muchos que siguen siendo en nuestro país, con forma de Estado monárquica, pero con espíritu republicano, son la República de las Letras. Por lo tanto, celebración, reconocimiento a la memoria y al mismo tiempo reivindicación de la República. No hay que irse muy atrás para darse cuenta de la importancia de los valores republicanos en nuestro país, y como está de moda, porque es el aniversario, me referiré a dos párrafos del Quijote, aunque sea de memoria, que hacen referencia ya entonces a la aspiración republicana de quien luego en una poesía, en un poema muy bello, se decía que era el Quijote frente a todos, frente a la España antigua. Bien, en el Quijote aparecen dos valores que son intrínsecos a la República. La libertad, por la cual se dice en el Quijote merece la pena dar la vida, y también el valor que no aparece tan claro, pero que en una conversación del Quijote con, me parece que son unos cabreros, el Quijote les dice que hubo una edad de oro, que no porque hubiera oro era dorada, sino que lo era básicamente porque no había concepto de tuyo y de mío. Es decir, la libertad y la igualdad, los dos valores republicanos más importantes, junto con la fraternidad, y que finalmente en Robespierre fueron básicamente el gobierno del pueblo, como diría él, el gobierno de los pobres. Por primera vez los pobres se autogobiernan o tienen una parte del poder, del gobierno y de la participación democrática. La Segunda República Española, después de una frustrada Primera República Federal, en la que Pi y Margall decía cosas muy importantes, algunas de ellas como estas, tan actuales como estas, ¿no? Decía en 1876, yo estoy porque en vez de agitar el mundo para reconstituir naciones, fundándonos ya en la identidad de la raza, ya en la lengua, ya en las creencias, agitación que no puede menos que traer incesantemente perturbado al orbe, se trabaje en todas las partes para que se restituya la autonomía a las comunidades, dejándolas unidas a los actuales centros solo para la defensa y el amparo de sus intereses comunes. Independientemente de nuestras diferencias con respecto a la compatibilidad entre identidad y comunidad autónoma o comunidad nacional, resulta una declaración de lo más moderna, teniendo en cuenta que se hace en la frustrada República, en la frustrada Primera República. La Segunda República Española, significa un avance fundamental. Decía antes, un intento de primavera, una primavera en la que florecen prácticamente todos los aspectos que dignifican a la sociedad española. Esa generación, una de las mejores generaciones de nuestra historia, logra una aceleración histórica sin precedentes. Una España que se debatía después de la crisis del 98 entre el viejo régimen y el cirujano de hierro de Ramiro de Maeztu, es capaz de proponer una salida que signifique el cambio de régimen y, por otra parte, la democratización profunda de la sociedad española. Como diría Manuel Azaña, frente al cirujano de hierro de Maeztu, historicista y conservador, proponemos la alianza entre los trabajadores, la izquierda y también un sector de los liberales, de la sociedad, de los republicanos, que estamos convencidos que ambos, trabajadores y republicanos, van a significar un cambio inédito de la vida española. Y así fue. Un cambio inédito de la vida española que, frente a los clichés, en ningún momento fue sectario. En ningún momento se hizo contra otra parte. Muy al contrario. Desde un principio, los republicanos tuvieron muy claro que tenían que buscar acuerdos, que tenían que evitar enfrentamientos, porque la derecha en este país no se lo iba a perdonar. Y desde un principio, en las declaraciones de Azaña, en las declaraciones de los socialistas, de los comunistas, aparece siempre la voluntad de llegar a acuerdos, básicamente en materias tan importantes como la subordinación del ejército a la sociedad civil, cosa que se hace a través de diversas leyes en las primeras fases, en los primeros 2 años de la República, la separación entre la Iglesia y el Estado, cosa que se hace también en las primeras fases de la República. Quizás después, erróneamente, pasamos del laicismo al anticlericalismo. Ese quizás fuera uno de nuestros errores, pero también en la propia República se provoca un cambio social, laboral y también de derechos civiles importantísimo. En la República se reforma el sistema agrario de nuestro país, fuente de enormes diferencias sociales y de la práctica marginación de una parte del país. Se reforma también el sistema laboral y se reconoce por ley las 8 horas de trabajo y a los comités de negociación, también se le reconoce en la República. En la República se lleva a cabo lo que se denomina la República de los Maestros, se dignifica la profesión de los maestros, se convierte en licenciatura y, por otra parte, se establece un plan para mejorar las viviendas, para mejorar también el número de escuelas en nuestro país, y apenas en 2 años se construyen 16.000 escuelas en la República Española, en la Segunda República, lo cual demuestra la voluntad de aquella República de ser puntera en la formación, de ser puntera en la educación de sus ciudadanos como fundamento del cambio. Pero además, en la República se produce el advenimiento de un sistema democrático propiamente dicho en nuestro país, que no conocíamos, y el reconocimiento de los derechos civiles de la mitad de la población, el reconocimiento de los derechos civiles y el incremento de la participación de la mujer en nuestro país, que había sido postergada a lo largo de siglos. Yo creo que el balance de la República es un balance luminoso. Cometimos los republicanos errores, qué duda cabe, pero es un balance luminoso que no se merece ni la equidistancia ni el olvido. Y hemos vivido durante los últimos tiempos las dos cosas, la equidistancia y el olvido. Aquellos que dicen los españoles cometieron grandes errores al 50% y esos grandes errores llevaron a la guerra y llevaron a la catástrofe. Nada más incierto. Y el olvido, que en ese caso nos afecta mucho más a los que estamos aquí, también por una determinada transición política en la que hubo más pragmatismo político que valores, fundamentalmente, quizás porque tuvimos que hacer muchas concesiones, pero quizás también porque nos olvidamos de reconocer nuestra propia memoria. Después de la Segunda República, no todo terminó. Es verdad que fuimos derrotados, como digo, en una guerra civil, en una guerra civil que anunciaba la Segunda Guerra Mundial, y fuimos el laboratorio de los regímenes autoritarios, de los regímenes fascistas, nazis, de la Segunda Guerra Mundial. Pero los republicanos y la república no fueron vencidos. De hecho, todos aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos republicanos y republicanas, a pesar de la noche del franquismo, a pesar del invierno, fueron como pequeños invernaderos que protegieron las flores de la república. El rojo, el amarillo, el violeta, todos ellos pasaron de mano en mano a lo largo de muchos años. Incluso salieron de nuestro propio país. Los republicanos defendieron la libertad en París, liberaron París. Los republicanos defendieron las libertades también en América Latina. Defendieron a otros países frente al nazismo. Pero sobre todo los republicanos, republicanos comunistas, socialistas, anarquistas, dentro de nuestro propio país, y sobre todo republicanas, también republicanas, defendieron sus ideas a lo largo de décadas negras y oscuras. Cuando esas flores estaban en la cárcel, yacían en las cunetas, o cuando esas flores eran reprimidas y represaliadas, esas gentes fueron criando no solamente las ideas, sino fueron criando a una nueva generación de españoles que luego supieron de alguna forma recrear la primavera precisamente a la vuelta de la democracia a España. En buena parte, la democracia que tenemos se parece mucho a las ilusiones de la República, en algunos casos diluidas por las correlaciones de fuerzas, diluidas por las negociaciones y las concesiones, pero en muchos casos, en esa Constitución, en la Constitución española, aparecen muchas ideas que apuntaba y que estaban en muchos artículos de la Constitución republicana. Lo que pasa que no supimos transmitir a las generaciones de la transición que había una continuidad histórica entre la Segunda República y la transición democrática. Y llevamos al ánimo de la derecha la idea de que la transición democrática era únicamente una evolución del franquismo. Ese fue el gran error de la izquierda. Eso llevó en la izquierda a una pérdida lacerante de la memoria histórica, de su continuum con lo que era la izquierda republicana y sus luchas. Y llevó también a una democracia sin memoria. Una democracia sin memoria es una democracia sin identidad. Esta democracia no tenía identidad. Se le había negado la memoria republicana. Es comprensible, pues, que después de la transición democrática y a pesar de los esfuerzos de una parte de la derecha que con convicción apoyó la transición democrática, la nueva derecha, la derecha del Partido Popular y del señor Aznar, creyeran que la Constitución era propiedad propia, era propiedad de la derecha, y que la izquierda éramos únicamente unos realquilados que solamente merecíamos ser desalojados del poder, desalojados del gobierno y situados prácticamente en el averno. Esa ha sido la actitud de la derecha, la actitud de esa derecha que creía ser la transición del franquismo, y esa ha sido esa actitud también en parte por nuestra propia dejación, por nuestros propios errores. Pero a pesar de esos errores en la transición democrática, como decía antes, buena parte de las ideas, aunque diluidas, están en esa Constitución, en la Constitución del 78, están las ideas de la Constitución republicana. Aparecen las mismas ideas de subordinación del ejército al poder civil, aunque mediatizadas. Aparecen las ideas de laicismo, aunque transformadas en la confesionalidad del Estado. Aparecen las ideas también de modelo autonómico o del Estado integral de hazaña, que no era exactamente un Estado federal, pero que se le acercaba, pero se quedan únicamente en un modelo autonómico de carácter administrativo que luego hemos ido ampliando todos con las movilizaciones, con las luchas nacionales, con las luchas de la izquierda y de los federalistas. Y aparecen también otras medidas relativas al desarrollo democrático, a la paz. Incluso el artículo 6 de la Constitución Republicana reconocía para el Estado español la voluntad de solucionar los conflictos al margen de la guerra, y somos capaces únicamente en la Constitución del 78 de incorporarlo en un párrafo escrito por Tierno Galván únicamente en el prólogo. Por tanto, Constitución heredera que no se reconoce heredera y al mismo tiempo diluida por los pactos, por los consensos, por los acuerdos con la derecha que no reconoció la generosidad de la izquierda y que nos consideró realquilados, y todavía una parte de la derecha nos considera realquilados a la izquierda en la democracia de este país. Pero sobre todo me gustaría resaltar que la generosidad de los republicanos y republicanas no ha sido todavía compensada. Su generosidad no fue reconocida porque confundimos el perdón a los asesinos, a los golpistas, con el olvido. Perdón y reconciliación sí, olvido en ningún caso, y estamos todavía a tiempo de recuperar esa memoria, la memoria de los republicanos, y creo que algunas medidas que se han adoptado, la propia Comisión de la Memoria que hay en estos momentos en el Gobierno, en el Parlamento, pues podremos avanzar en, por una parte, como decía antes, desnazificar, si se puede llamar así, todavía los restos del franquismo en nuestro país, pero por otro lado y sobre todo reconocer el trabajo, reconocer la aportación, el esfuerzo, reconocer a una generación valiosa su aportación a nuestra democracia, su aportación a nuestra lucha y a nuestra libertad. Pero yo creo que es importante resaltar que aquí hay una deuda y una deuda muy importante. Yo leía hace poco tiempo un libro reciente de un gallego, de Suso del Toro, de Toro, mejor dicho, y me llamaba la atención un artículo que se llama Un día de octubre. Dice un párrafo muy breve: un día de octubre de hace 23 años moría un anciano en Argentina bajo las ruedas de un tren. Un viejo enfermo y perdido, un viejo olvidado y abandonado. Se llamaba Antón Alonso Ríos y apenas era el fantasma de un náufrago. Era el presidente del Consejo de Galicia en el exilio, la dignidad política de la nación gallega partida en pedazos sobre las vías por donde avanza la historia. Creo que esa es la demostración de la deuda enorme que tenemos todavía con los republicanos españoles, con los luchadores por la República. Pero decía, fuimos derrotados los republicanos, pero no vencidos, y buena parte de la primavera floreció de nuevo en el 78, aunque haya habido vientos invernales que hayan tratado de acabar con la primavera. A pesar de eso, en los últimos tiempos hemos visto también como no solamente hay herencia republicana en nuestra propia Constitución, aunque sea monárquica, y a mí no me compensa tener un rey republicano. Quiero tener un presidente de la República. No me compensa un rey republicano. Pero recordaréis que en las movilizaciones francesas, cuando se decía hay una reacción republicana, frente a cualquier agresión a los derechos sociales o a los derechos democráticos de los franceses, nosotros teníamos cierta envidia y decíamos, bueno, debido a la pérdida de la memoria, no hay una generación republicana, no hay un espíritu republicano en nuestro país. También ahí nos equivocamos. Nos equivocamos en menospreciar la memoria y nos equivocamos también cuando pensamos que en este país no había espíritu y valores republicanos. Nos hemos dado cuenta, con la agresión del Partido Popular a los derechos de los ciudadanos en este país, con la agresión a la identidad de las comunidades autónomas, con la mentira, nos hemos dado cuenta de que hay en este país una ciudadanía republicana viva. Que esa ciudadanía republicana se ha organizado y se ha organizado probablemente sin conciencia republicana, sin conciencia de lo que es un proyecto republicano. Pero son republicanos porque a nosotros de pequeños, cuando protestábamos, a mí me lo hacían, cuando protestábamos, cuando nos poníamos un poco estupendos, nos decían, no te pongas republicano. Bueno, pues aquí ha habido republicanos en nuestra sociedad que han permitido la regeneración de la democracia y el cambio político. Cuando el Partido Popular mira con lupa al 11M e intenta buscar ahí el origen de su fracaso, debería mejor mirar con lupa a los ciudadanos, a Nunca Más, a los que nos unimos contra la guerra, al movimiento frente a una globalización liberal y por una globalización alternativa, a los movimientos feministas, a todas las gentes de la sociedad civil que se organizaron para cambiar la vida. Esas gentes son probablemente una parte muy importante de la República del siglo XXI. Lo es una parte importante de la Constitución, en otra parte habrá que cambiarla. Lo es estas gentes que son ciudadanía republicana en marcha, organizada y con proyecto político. Y por otra parte también la República de las Letras, que decía antes, la República de la Cultura, como Suso de Toro, como Almudena Grandes, como los Bardem, pues significan una ciudadanía republicana también en la cultura. ¿Qué nos queda por hacer? Decía el presidente del gobierno que lo mejor queda por llegar. Yo diría que todavía nos queda todo por hacer. Más bien nos queda todo por hacer. Yo frente a los aires triunfales prefiero la austeridad republicana. Y la austeridad republicana es reconocer que han cambiado cosas, que se han rectificado medidas muy graves de la derecha, medidas que tienen que ver con la política de inmigración, es decir, con la solidaridad, medidas que tienen que ver con el Plan Hidrológico Nacional o con las catástrofes ecológicas, que tienen que ver también con la guerra de Irak. También hay un nuevo talante, no es el talante extremista del Partido Popular de confrontación y criminalización del adversario, pero todavía hay rémoras, y hay rémoras importantes, y lo hemos visto recientemente en las elecciones vascas, rémoras del pasado. Y queda mucho por hacer, o queda todo por hacer, queda el cambio republicano por hacer. Cambio republicano que no es solamente cambiar la forma de Estado. La forma de Estado cambiará. Y seguramente la sucesión nos va a ayudar a cambiar la forma de Estado. Cambiará, y cambiará porque los ciudadanos en este país han podido reconocer a una determinada persona y su labor, pero todavía no han tenido la oportunidad de opinar sobre la forma de Estado. Y si pueden opinar sobre la forma de Estado, ya el debate no es dictadura o democracia, es democracia monárquica o democracia republicana. Yo estoy seguro de lo que van a decidir los ciudadanos, van a decidir en favor de la República. Pero tan importante como la forma de Estado es la República en el sentido más esencial de la palabra, es la política. La revitalización de la política, la revitalización de lo público, que en nuestras sociedades, en la economía internacional, que básicamente está determinada por el consumo y por la guerra, por el consumo y por la seguridad, y que amenaza nuestras libertades, yo creo que es más importante que nunca recuperar los valores republicanos, los valores de lo público y los valores de la política. La igualdad, la fraternidad, la libertad, que se decía eran los objetivos de los republicanos franceses, en estos momentos siguen siendo los objetivos de los republicanos españoles. En la próxima etapa nos queda, es verdad, la forma republicana, pero nos queda avanzar también algunos aspectos que ya son inherentes a la República. Nos queda defender la libertad frente a aquellos que utilizan la seguridad y el militarismo para acabar con las libertades. Y habrá que defender la libertad, como se decía en el Quijote. Nos queda avanzar en las garantías de igualdad para la libertad. Avanzar en las garantías significa avanzar en los derechos sociales, en el empleo decente para los jóvenes y las mujeres, avanzar en el bienestar social y los servicios públicos, en la sanidad, en la educación, en los servicios a los discapacitados, a los ancianos. En todo eso nos queda un trecho largo por avanzar. Y nos queda por avanzar también en el modelo de Estado, en un modelo de Estado que debe ser un modelo federal, entendiendo en nuestra opinión el federalismo como lo entendía Pi y Margall o como lo entiende hoy Caminal cuando dice que el federalismo intenta unir pueblos, unir ciudadanos dentro de su identidad. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa sobre todo, y esa dinámica está abierta también en nuestro país. Desarrollar España como un Estado federal, dando satisfacción al hecho nacional gallego, catalán, vasco, a otros hechos nacionales, y por otra parte favoreciendo la solidaridad y la cooperación entre los pueblos de este Estado, entre los pueblos de España. Esa es la tarea republicana, en ella nosotros nos reconocemos, y yo quiero únicamente terminar con un poema, con unos versos de León Felipe, que creo que le quedan muy bien a los republicanos, le quedan muy bien a la República, aunque aquí hablen de Don Quijote. Dice: por más que el aspa voltea y España, por más que el aspa voltee y España le derrote y cornee, poderoso caballero es Don Quijote. Por más que el aspa voltee y España le derrote y cornee, poderoso caballero es la República, la Tercera República Española. Muchas gracias. Sino que estamos falando de República e Democracia, pois en esta inmensa plaza da democracia que leva durante moitos anos sendo Ateneo, pois se abre un turno de preguntas a Gaspar ou de opinións sobre o tema que se estuvo a falar aquí durante esta última media hora. Quen queira facer algún comentario, facerlle algunha pregunta a Gaspar, pois que o faga. Bueno, hablaste de la reivindicación de los republicanos, pero existe un sector aquí de gente que luchó por esta democracia, que son los militares de la UMD, que no dieron ningún golpe de Estado y que todavía no han conseguido la plena rehabilitación de la democracia. Yo creo que esta es una de las situaciones más vergonzosas que ha habido en nuestro país. Aunque se le da una especie de indulto y rehabilitación, no les ha permitido incorporarse al puesto y servir. Mientras que los militares que participaron el 23 de febrero, algunos han ascendido a general ya y están ascendiendo en el trabajo. Nada más. Muy bien. Estamos totalmente de acuerdo y únicamente tener la mayoría para sacarlo adelante en el Parlamento y también con respecto a algún ministro del gobierno. No quiero decir a quién. Pero es verdad y es un tributo ineludible. Yo creo que es ineludible. ¿Más? Un poco en la línea de lo que apunta el compañero, se me ocurre a mí que hay todavía esa cuestión pendiente y otras muchas más. La retirada de los símbolos franquistas. En la propia ciudad de Ourense, en nuestra ciudad, aún tenemos calles dedicadas a militares golpistas, a militares que volvieron las armas contra sus propios conciudadanos. Se me ocurre, por ejemplo, así un poco a buena pluma, todavía sigue siendo verdad que el mayor y el mejor tesoro republicano sigue estando en las cunetas, como se dijo hace tantos años. Seguimos teniendo pendientes, quizá más cercanamente la línea de lo que apuntaba el compañero, la anulación de los sumarios franquistas, aquella justicia al revés, en palabras tan poco sospechosas de ser inciertas como las del indecente, por no decir otros adjetivos de mayor calibre, Serrano Suñer fue el mismo quien calificó en esos términos la justicia franquista, la justicia al revés, y todavía se siguen calificando oficialmente como rebeldes a quienes permanecieron y defendieron la legalidad constitucional vigente. Se me ocurre por encima también la situación, la rehabilitación de los guerrilleros, luchadores de la democracia y de la libertad. En una buena parte, gracias a ellos, se consiguió, como tú apuntabas antes, retomar las libertades y la democracia. Y por otra parte, una reflexión que a mí me preocupa hace algún tiempo. Es muy grato ver tanta gente aquí, tantos compañeros, tantas compañeras, indicativo seguramente de la efervescencia cada vez mayor del sentimiento republicano. Pero me preocupa a mí y me pregunto, y pregunto también, ¿por qué después este sentimiento no se traduce en votos a la hora de las elecciones? ¿Qué ocurre? Algo está ocurriendo. ¿Será tal vez, y son preguntas que yo lanzo, será tal vez que no hay formaciones políticas capaces de poder recoger ese sentimiento republicano y traducirlo en votos? Quizá desde las formaciones clásicas de la izquierda ese no se ha todavía buscado cobijo, por decirlo así, a ese sentimiento republicano para traducirlo prácticamente. Si pretendemos avanzar hacia la Tercera República, como pretendemos, algo habrá que hacer en ese terreno también. Es todo lo que yo tenía que decir. Gracias. Bueno, hay dos partes. Una de ellas tiene que ver con la Comisión de la Memoria Histórica, que antes comentaba, que está en marcha, que esperamos que tenga sus conclusiones cuanto antes y que nos permita en el Congreso de los Diputados reparar todo eso que has dicho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la simbología franquista, algunas medidas ya se han tomado, con los guerrilleros, con los niños de la guerra, también alguna medida se ha tomado en este presupuesto ya de este año para, bueno, pues dar una vida digna a unos ciudadanos que tuvieron unas circunstancias extremas, también en la anulación de los sumarios franquistas. Todos los temas que has planteado están encima de la mesa de la Comisión de la Memoria. Esperamos que nos hagan cuanto antes una propuesta al Congreso de los Diputados para que podamos solucionar alguno de estos temas y la cuestión anterior también, que tiene que ver con la UMD. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, pues soy parte interesada, quiero decir, pues no sé qué hacemos bien, pero yo creo que independientemente de cómo se produzca el análisis del voto, yo tengo el mío y puede parecer muy justificativo con respecto a las últimas elecciones generales, lo que es evidente es que en determinado momento los ciudadanos españoles han ejercido con ciudadanía republicana, independientemente de que no hayan tenido la oportunidad de expresarse en relación a esta materia concreta de la forma de Estado. Pero sí han dicho, ante el intento de involución democrática que representaba el Partido Popular, que ya basta, ¿eh? Y plantearon claramente una alternativa, ¿no? Esperemos que ahora los que conformamos, digamos, unas posiciones de izquierdas en el Parlamento sepamos estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y sobre todo quienes más responsabilidad tienen porque han obtenido más votos, más respaldo popular. Pero todos creemos que tenemos una gran responsabilidad y que esta primavera republicana tiene que tener una respuesta. No puede quedarse únicamente en una alternancia de poder. Sería una frustración que únicamente hubiera un cambio de poder para hacer las mismas políticas o para volver a las políticas anteriores al Partido Popular. Yo creo que no sería suficiente. Es decir, no creo que eso supusiera una satisfacción para buena parte de la gente que se ha movido, que se ha manifestado, que ha planteado un programa político alternativo. Se demandan cambios, cambios políticos, cambios en la forma de hacer la democracia, en la participación democrática. Tendrá que haber cambios de fondo, en mi opinión. Tiene que haber cambios en las garantías, en los derechos sociales y laborales. Tiene que haberlos necesariamente, si no frustraríamos el cambio. Y tiene que haber cambios también en las libertades, en los derechos civiles, en el medio ambiente, en la política de género. Creo que todas esas materias están encima de la mesa y los ciudadanos van a ser muy duros con quienes hemos recibido la responsabilidad de garantizar esos cambios, sobre todo con quienes han recibido la responsabilidad del gobierno. Pero yo no soy quien para decir si en estos momentos los ciudadanos han actuado movidos por un republicanismo directo, ¿no? Por republicanismo cívico, sí. Yo estoy convencido de que si lo sabemos hacer bien, el republicanismo cívico consecuentemente es republicanismo político. Si lo sabemos hacer bien. Y por tanto, bueno, pues ahí habrá que hacer un trabajo político que estáis haciendo en este tipo de asociaciones, en asociaciones de amigos de la República, y un trabajo político también desde las fuerzas políticas, que tendremos que ir quitándonos las telarañas de la transición, dejar de decir eso de tener un rey republicano y empezar a hablar sinceramente si somos republicanos o monárquicos. Nada más. ¿Se puede contar con la derecha de este país para hacer esa transición? Porque actualmente se habla de reformar la Constitución en cuatro puntos, más o menos, generales. Si, digamos, se abre una transición y se habla de cambiar la forma de Estado, la reacción de la derecha puede ser realmente fulminante, ¿no? Esperemos, ¿tú crees que hay, digamos, dos sectores en la derecha, que hay algún sector que puede, digamos, favorecer este futuro cambio? Que obviamente, pues, necesita un tiempo, ¿no? No va a ser ya, ¿no? Una madurez, digamos, ¿no? Para que se abra este, digamos, este debate. Con la actual dirección de la derecha no es posible la negociación y el acuerdo sobre temas banales, mucho menos sobre temas que afectan al fondo de la Constitución. Yo creo que van a seguir en la estrategia de la desestabilización hasta que lleven unos cuantos revolcones. Creo que esa es la única dialéctica que entienden. Consideran que han sido desposeídos de sus derechos naturales al poder político y, por tanto, necesitan saber que no han sido desposeídos en un momento concreto, sino que los ciudadanos les han quitado el poder sencillamente y que tienen que adaptarse a la oposición. A partir de ese momento en que estén en la oposición, habrá otra derecha, probablemente, será más posible el diálogo y la negociación, pero yo creo que la gran responsabilidad está en la izquierda y yo creo que en los sectores, digamos, de la derecha más democrática en este país. En la izquierda, porque es la que tiene que promover los cambios. Y no puede eludir promover esos cambios ni por la desestabilización, ni para buscar un punto de encuentro con la derecha actual. Creo que la izquierda tiene que abordar esos cambios y, por ejemplo, a mí me preocupan, y bueno, seguramente otros compañeros tengan otras opiniones, pero la búsqueda de puntos intermedios que realmente no civilizan a la derecha del Partido Popular, sino que la enardecen. Y por tanto, yo creo que hay que ser muy rigurosos en lo que se hace y con una estrategia, pero hay que ser claros en lo que se pretende. Claro es en lo que se pretende. Y en ese sentido, con respecto al modelo de Estado, yo creo que lo fundamental va a estar en la iniciativa que se tome desde el ámbito de las comunidades autónomas. Yo creo que eso será el motor de la reforma del Estado. Mucho más motor que lo que pueda haber en las negociaciones o acuerdos entre gobierno y partido mayoritario de la oposición, que va a hacer todo lo posible por paralizarlo, ¿no? Ya lo hemos visto en los últimos días en torno a la campaña vasca. Pero yo creo que con esta derecha es muy complicado, probablemente con otra derecha, con la derecha nacionalista, probablemente también con el Partido Popular cuando reflexione sobre su situación política, probablemente sí. Pero yo creo que la izquierda tiene una responsabilidad ineludible que no puede trasladar directamente a la derecha. Las humanidades siempre juegan un papel importante, además de lo que es el testimonio histórico, ¿verdad? Testimonial, para mantener vivo, digamos, los valores en general, concretamente la educación, en lo que es el sentimiento republicano también. Entonces, se están oyendo de nuevo rumores de que el PSOE parece ser que quiere defenestrar de nuevo algunas partes de las humanidades. ¿Ustedes ¿qué planificación educativa tienen respecto a la filosofía y la historia, por ejemplo, para el futuro? No he oído directamente eso en la reforma educativa, en lo que he conocido hasta estos momentos. A nosotros parece que tiene algunos aspectos positivos, otros no tanto, se queda a medio camino. Veremos lo que da de sí la negociación que se ha abierto, pero desde luego nosotros no seríamos partidarios de reducir la presencia de las humanidades en la educación. Muy al contrario, nosotros estuvimos opuestos, nos opusimos a la reducción por parte del Partido Popular, los intentos del Partido Popular de reducir la música y de, bueno, los intentos no, los hechos, ¿no? De reducir la presencia de determinadas enseñanzas de las humanidades en la enseñanza. Y por lo tanto nosotros ahí, bueno, pues defenderemos la posición conocida y no creemos que por ahora se esté planteando ese tema. No lo hemos conocido en lo que ha sido los primeros contactos que hemos mantenido para la negociación de la reforma educativa. Muy al contrario, nos parece que el principal problema que está apareciendo en la reforma educativa no es tanto el problema de las asignaturas o el problema que ha referido, sino es el problema presupuestario, en primer lugar, el que hemos detectado. No se nos ha presentado todavía la memoria económica de la reforma. El segundo problema que nosotros hemos detectado es una cierta ambigüedad con respecto al tema de la religión. Y el tercero, el problema de la compatibilidad de la enseñanza pública, o yo diría de la prioridad de la enseñanza pública sobre la enseñanza privada. Esos tres temas son los que están todavía indefinidos en la negociación y otros están bastante avanzados, ¿no? La enseñanza infantil de 0 a 3 años está bastante avanzada, está bastante avanzado también el tema de la abolición de algunas medidas selectivas que había introducido el Partido Popular, los itinerarios, etcétera. Pero yo no conocía este dato, de todas maneras pues lo estudiaremos, desde luego no estaríamos de acuerdo con él. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Por qué después de tanto tiempo la crispación de izquierda-derecha suele ser tan fuerte cuando ya en el 36 nos llevó a lo peor? Habría que preguntárselo a la derecha. Bueno, yo creo que yo tengo la impresión, quizás es desde la posición de un radical, pero no se ha hecho nada que pueda ofender a los principios generales, no digo del movimiento, sino a los principios generales de la derecha en este país, a tal punto de este grado de crispación. No se entiende. Como no sea que la derecha no ha admitido su derrota electoral y como no sea que la derecha no le reconoce legitimidad a la izquierda para hacer su política. Yo creo que ahí es donde está el problema de fondo y el problema con una derecha que yo creo que no es que ejerciera mal la mayoría absoluta, es que se fue hacia una deriva que heredó el talante de la derecha más extrema en este país. Yo espero que la nueva situación en la oposición le permita volver a lo que fue la primera etapa de la Unión de Centro Democrático, a una derecha pues que acepta al adversario y que piensa que alguna razón puede tener el adversario. Esta derecha, desde luego, piensa que el adversario es su enemigo y su enemigo prácticamente irreconciliable. Pero yo creo que la izquierda no ha tomado decisiones que puedan ofender a la derecha, a no ser que la derecha considere ofensivo que no se sea subordinado de los Estados Unidos, que considere ofensivo también que se pretenda una enseñanza laica o aconfesional, donde las iglesias tengan su espacio, pero donde la sociedad civil tenga el propio, y yo creo que esa separación de iglesia y Estado es muy antigua en nuestro espacio político en Europa. A no ser que la derecha le molesten esas cosas, no creo que haya razones para la confrontación o para la crispación, pero si se busca en cada cosa, seguramente que se encuentran. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, daremos por más debate. Antes de eso, si me permitís, en nombre de los amigos de la Asociación de la República, de todos ustedes, le voy a hacer entrega a las varias mujeres a los ciudadanos una humilde espiga republicana que te han diseñado la asociación, ¿eh? Muchas gracias. Salud y República.